No puedo creer que después de tanto tiempo juntos me dejas. No sé si tomar o envenenarme para olvidar tu traición. Dame veneno, dame veneno, que quiero morir por la mujer que quiero y quiero acabar ya con mi vida. Si es que ya no tengo su consuelo, y dame veneno. ¿Qué fue que ayer la vi con su nuevo amor? Ella brindaba también, se reía, y aquí estoy yo sufriendo su traición. Ella no sabe que yo soy capaz y de matar a alguien por su querer, o quitarme la vida puede ser, para así poder morir en paz. Y cantinero, necesito su cariño, no puedo vivir sin su calor. Sufriendo estaría mi vida, y muerto estaría mejor. Dame veneno, dame veneno, ay, dame veneno, porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero. Puede matar a alguien por su querer, o quitarme la vida puede ser. Dame veneno, que quiero morir, que no puedo vivir ya sin su amor. Y cantinero, apure por favor, que no puedo seguir esta situación. Dame.